Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo desde Paradigma Radio os presentamos la próxima película que hemos seleccionado en el marco de la séptima edición de nuestro ciclo Miradas de Cine sobre la Cooperación y la Solidaridad, en colaboración con la Delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba. Se proyectará el domingo 26 de enero a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra ciudad. Se trata de Antesquad, una cinta de 2023 dirigida por Nicolas Sihol, que es un guionista y cineasta francés que trata siempre temas comprometidos y a quien debemos también filmes como Corporate o Los Iluminados. El relato no puede ser más actual, con la crisis de la vivienda cada vez más exacerbada que afecta sobre todo a las personas más desfavorecidas y a la juventud. Parece distópico, pero es real. En Francia, una ley antiocupas permite que existan empresas que ofrecen alojamientos relativamente baratos para personas con pocos recursos en edificios cerrados para disuadir a los ocupas de instalarse ilegalmente en ellos. Las normas que se imponen generan una extraña comunidad, ya que proliferan rivalidades insolidarias que complican la convivencia. Además, existe la figura de una persona, en este caso la protagonista, víctima también de un desahucio, que es contratada por la empresa para ocuparse de la vigilancia y del estricto cumplimiento de las normas impuestas. Esta persona debe convivir durante un tiempo con dicha comunidad y acatar igualmente dichas normas. On a pris un avocat et nous dit de faire une demande d'expulsion. Faites ce que vous avez à faire. Je m'appelle Inès Viviani, je me vois bien property manager chez Antisquat. Je connaissais pas la protection par l'occupation, c'est quelque chose qui a du sens, donc j'ai tout de suite sauté sur votre annonce. Le rôle du resident manager, c'est de recruter les résidents. Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres vous partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'enfants. La frialdad de la puesta en escena y del decorado, casi distópico, está en perfecta sintonía con el tono de esta película. Las tomas cerradas dentro de las oficinas ocupadas acentúan la claustrofobia y la falta de opciones de los personajes. La banda sonora es minimalista y permite que el silencio y los sonidos ambientales contribuyan a la tensión de lo que se narra. El uso limitado de la música enfatiza la gravedad de la situación y mantiene al espectador centrado en los dilemas internos de los personajes y su toma de posición ante lo que va sucediendo. En una de las escenas se le pregunta a uno de los personajes: ¿qué hubieras hecho tú ante esa situación? Un interrogante que parece que resuena en la cabeza de los espectadores al terminar el visionado de Antesquad. Hemos escuchado al grupo No Conforme en un tema contra los desahucios. La película será presentada por una persona miembro de la plataforma Estos Desahucios 15M, que también coordinará el debate posterior. Y os recordamos que Cine Cercano convoca su segundo certamen de cortos, en el que puede participar cualquier persona, grupo o colectivo mayores de edad